something. The melody you keep on humming, a feeling so sweet and subtle. The last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running. Wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted. Tell you that I won't let you down. Don't you worry, but you're gonna lose in the heat of the moment. Don't call me lover. Stop thinking about it, I'm not the other. We could keep it simple as la-di-da-di-da. We could keep it simple as. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. We could be a little something. Could be a little something. We could be a little something. Mm-hmm. We could be a little something. Estaba pensando en este trabajo porque yo creería que esta es una de las mejores grabaciones de Joycey. Se llama Chanson. Es una canción original de Antonio Carlos Jobim. La canción tiene varios idiomas, lo habla muy lindo ella. Y se llama así por una cantidad de cosas del trabajo Pasarim. Pues que yo no sé, yo pienso que yo oigo esta canción y como que me voy a un mundo diferente. El álbum se llama Lingas de Amores, fecha de lanzamiento 1991, y este tema que quiero compartirlo con ustedes, con Joyce Chanson.